Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Carigua. En la cancha Los Moros del sector Quebrada de Armo en el municipio Araure, para este domingo 14 de julio arrancarán los cuartos de final y estos serían los cruces en el torneo de fútbol Romanti Maure. A las 11:30, los actuales campeones del torneo, Santoni Fútbol Club, se enfrentarán a Élite Fútbol Club. A segunda hora, los subcampeones Pedeval contra Vencedores. En el tercer encuentro será La Familia contra Romanti Maure y en el último partido, Las Estrellas se enfrentarán contra el ganador del juego del día sábado 13 de julio entre los equipos Los Veteranos versus Miraflores. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo. @interesdeportivo.